Para Margarita. La nueva, nueva crema. Baila, Estela, baila, baila, no fumes. Baila, Estela. Cuando todo termina, nada consola ya. La mala de llorar, es fácil de olvidar. Al perder el amor, que se me no duele. La mala de llorar, es fácil de olvidar. Al perder un amor, que se va y no vuelve. No puedo comprender que no te eche el amor. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Si como tiene el hombre, también tiene la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como tiene el hombre, también pierde la mujer. Yato. La gana de llorar, es fácil olvidar. Al perder un amor, que se va y no vuelve. No puedo comprender que no se eche el amor. Yo no busco el que ve, la madre de Jesús. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Si como quiere el hombre, también tiene la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Así como pierde el hombre, también pierde la mujer. Thank you.